Bésame. Bésame, bésame, sin miedo abrázame, siénteme y entrégate. Bésame, no tengas miedo y ámame. Devuelvo tu boca, besame sin miedo, vuélvete loca, nos llama el deseo, quítate la ropa que me muero por probar tu piel. Bésame, bésame, sin miedo abrázame, siénteme y entrégate. Bésame. No devuelvo tu boca, besame sin miedo, vuélvete loca, nos llama el deseo, quítate la ropa que me muero por probar tu piel. Bésame, bésame, sin miedo abrázame, siénteme y entrégate. Timbal.